Los participantes del noveno Congreso de la Unión de la Juventud Socialista Kim Il-sung visitaron los lugares de interés histórico revolucionario de Pyeongchang y de la Guerra de Liberación de la Patria y el Museo Conmemorativo de la Victoria en la Guerra de Liberación de la Patria.